que incluyen a los bienes y servicios de la cultura y la información, el abandono de políticas de fomento sectorial por recorte de fondos que estaban destinados a promover la producción de contenido, los programas educativos, infantiles y de ficción, y sus consecuencias en la falta de trabajo de productores, actores, directores, técnicos, etc. Y el desinterés en dar continuidad al programa como la TDA, la Televisión Digital Abierta, que cumplía una valiosa función cultural y social de acceso gratuito a contenidos televisivos de calidad. Estas prácticas, deliberadas y arbitrarias, buscan acallar a distintos actores de la comunicación. Van en contra de los lineamientos internacionales sobre la libertad de expresión, en los cuales se establece la obligación de los estados de garantizar pluralidad y diversidad de voces y por acción u omisión a restringir en forma directa o indirecta la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la comunicación. Frente a este escenario, el desafío vuelve a ser seguir dando la disputa por el paradigma de la comunicación como un derecho humano, el derecho de todas y todos, es decir, nosotros, de informarnos, de entendernos en un sistema de medio plural, diverso y democrático. Específicamente, demandamos el cumplimiento de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en todo su articulado aún vigente, la concreción del demorado plan técnico para la normalización del espectro radioeléctrico e implementar sin más demoras los procesos de normalización y concursos para la asignación de licencias, privilegiando en el puntaje de estos el arraigo y el trabajo con la comunidad y no la capacidad patrimonial, la diferenciación en el precio de los pliegos. El inmediato otorgamiento de licencias a las emisoras de entidades sin fines de lucro que demuestran operatividad en el marco de la ley 26.522 y que actualmente se encuentran en situación de precariedad o exclusión respecto de su derecho de acceso al espectro radioeléctrico. No es posible la pluralidad de voces y la democratización de la comunicación en un sistema de medios concentrado. Exigimos una discusión plural y democrática del nuevo proyecto de ley de comunicaciones convergentes, con amplia participación de todos los sectores y no como se viene realizando actualmente, en reuniones a puertas cerradas, sin previa difusión y con limitada participación. Necesariamente el punto de partida del proyecto debe ser el reconocimiento pleno del derecho a la comunicación como un derecho humano y la consolidación de los 21 puntos aprobados por el Congreso Nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática en marzo del año 2016, que promueven la democratización en todos los medios, formatos y plataformas. La discusión sobre una nueva ley no puede reducirse a cuestiones tecnológicas, con la industria de las comunicaciones o con los negocios de unos pocos en desmedro de los derechos de los y las ciudadanas. El cese de las persecuciones a periodistas y medios críticos con el gobierno, los despidos arbitrarios, el vaciamiento del sistema público de medios, por el contrario, propender a su fortalecimiento para contribuir a que la ciudadanía pueda acceder a un derecho fundamental, a la información, a la diversidad de datos, puntos de vista, opiniones e imágenes. Reimpulsar el desarrollo de contenidos, la generación de trabajo y los programas de fomento a la industria cultural argentina y la producción audiovisual, así como la continuidad y fortalecimiento de la TDA, la Televisión Digital Abierta, de acceso gratuito a televisión digital de calidad y en vistas del inminente apagón analógico previsto para el año 2019. Por último, demandamos la continuidad en toda ley que regule la comunicación audiovisual, del reconocimiento de las tres clases de prestadoras definidas en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, el sector privado sin fines de lucro, el sector privado con fines de lucro y el sector público, estatal y no estatal, y la reserva de un tercio del espectro para las entidades sin fines de lucro, sin limitaciones de alcance ni potencia de ningún tipo, y la continuidad de los fondos de fomento en un porcentaje igual o superior al establecido en la ley 26.522. Muchas gracias.